Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Volvemos a escucharte, Karina. Bien, Jorge, volvemos. ¿Sabes qué? Y le cuento a ti y a toda la audiencia. Tenemos, estamos justamente en Joaquín de Viana y Arturo Santana, pero no sé cómo va a salir esta nota en cuanto a sonido, porque tenemos el helicóptero del Ministerio del Interior que está girando en las inmediaciones de este lugar. Veremos qué tanto podemos hacer sin que tengamos esa interferencia. Y antes de compartir esta nota que ya adelantábamos hoy más temprano, déjame también compartir un mensaje, porque si no después se nos va quedando, y lo mandó muy temprano y dice: buen día, soy María de Maldonado, los escucho todos los días y quiero comentarles del aumento de la pensión y jubilaciones, una miseria, no pensaron en nosotros y quienes nos representan hicieron muy poco. Muchas gracias por el espacio y que tengan un buen día. Viene entonces de María este mensaje, que no queríamos dejarlo para más tarde, siempre los tiempos son acotados. Y ahora sí vamos a hablar de esto que decíamos más temprano, de este libro, Retrato de un prócer sin rostro, Francisco Xavier de Viana, escrito por Ezequiel Ogueta, quien tenemos el placer de conocer en este momento. Nada que ver la profesión de Ezequiel. ¿Ingeniero industrial? Ingeniero civil. Ingeniero civil. Pero bueno, ha escrito este libro que en lo que es la tapa tiene una especie de marco sin rostro, obviamente, una especie de portarretrato o marco sin rostro, y justamente de eso queremos hablar, del trabajo que ha tenido que hacer para la realización de este libro, que fuera de micrófonos nos adelantaba, le ha llevado un tiempo largo de investigación. Primero, un placer conocerlo. Sí, Karina, mucho gusto también para mí, es un placer. Y en realidad, hace como unos 10 años circulaba por la avenida Francisco Joaquín de Viana y me pregunté, ¿será que este hombre era pariente de una antepasada mía que se llamaba Inés de Viana? Y empecé a investigar y efectivamente eran primos segundos, y ahí empecé a estudiar el personaje, primero del padre y después del hijo, que me ha llamado muchísimo la atención, porque tanto la historia argentina como uruguaya lo han olvidado, ignorado. Bien, ¿y quién es Francisco Xavier de Viana? Bueno, ahora le voy a invertir un poco la pregunta. ¿Usted sabe de qué nacionalidad era prácticamente el primero que montó los ejércitos argentinos, que era el jefe de San Martín, de Belgrano, de Álvarez Thomas, hasta de Artigas, de quien había sido compañero de banco? Bueno, era uruguayo, nació y murió en Montevideo, y era un personaje importantísimo, el hombre que más sabía de guerra y de marina, porque había sido marino muchos años al servicio de España, había recorrido todos los mares del mundo, y había sido gobernador de Malvinas durante 2 años, en condiciones penosas. Volvió al Uruguay y allí le tocó defender a Montevideo de las invasiones inglesas, y después de haber sido gobernador militar de Maldonado entre 1810 y 1811, pasó a la Revolución de Mayo, y ahí tuvo, ya le digo, una actuación destacadísima. Bien, eso es un libro que aparenta ser fácil de leer, pero sin duda alguna debe haber tenido mucho trabajo a la hora de la investigación. ¿Hay material para poder saber quién es Francisco Xavier de Viana? Y uno se pregunta, no tenemos rostro, por obviamente el libro se llama Retrato de un prócer sin rostro. Por tanto, uno imagina las dificultades justamente a la hora de recabar la información. Sí, efectivamente, aunque en los archivos nacionales, el Archivo Nacional de Uruguay, el Archivo General de la Nación Uruguaya, hay muchísimo material, también en el Museo Histórico Nacional, en Montevideo, hay mucho material, y posiblemente queda mucho por investigar, porque era un hombre que producía una cantidad enorme de documentos, tenía una gran capacidad de trabajo, era un trabajador incansable, y por lo tanto hay infinidad de documentos firmados por él, ¿no?, con resoluciones de materia militar, nombramientos, traslados, por ejemplo, a los ejércitos, los soldados, vestirlos, alimentarlos, movilidad, caballos, mulas, alimentar caballos y mulas, todo eso con un presupuesto muy exiguo, era la responsabilidad de este hombre. Bien, Ezequiel, es importante aclarar que es el hijo de Joaquín. Sí, claro, porque ahí nosotros claro, mezclábamos. Yo estoy hablando del hijo, Joaquín de Viana fue muy destacado, ¿no?, como primer gobernador de Montevideo, pero le salió también un hijo de primera, que era Francisco Javier. Este hombre empezó su carrera naval a los 11 años, cuando el padre muere, que el gobernador muere, lo manda a la Escuela Naval de Cádiz, y ahí se forma como marino, como guardia marina, interviene en batallas navales terribles, tremendas, recorre todos los mares del mundo, cruza el Ecuador un montón de veces, da la vuelta al mundo batiendo un récord de tiempo, y después vuelve a su Río de la Plata y a su Uruguay, que seguramente adoraba porque lo transmite en algunos de sus escritos. Escribe un libro, Diarios de Viaje, que es publicado por el que era el sobrino de él, Manuel Oribe, durante la guerra, durante el sitio de Montevideo, ¿no? Y después ha sido reproducido también, un libro muy interesante. En cuanto al libro, justamente, de Francisco Javier de Viana, posiblemente sea uno de los pocos que van a estar circulando a nivel de país. Es el único. El único. El único. Bien. Así que, tanto en Argentina como en Brasil, no se lo ha investigado suficientemente. Raramente es un prócer olvidado, que yo estoy rescatando ahora con esta presentación, como mañana, en la azotea de Aedo, a las 19:30 horas. Están invitados todos los que quieran asistir, es libre la entrada. Bien, va a estar acompañada esta presentación por Fernando, otro historiador, Fernando Cairo. Efectivamente, Fernando Cairo incluso me ha suministrado datos que no conocía y que si se llega a hacer una reimpresión los voy a incorporar, de trabajos de investigación de él. Muy interesante, es un hombre muy capaz. Me encanta charlar con los dos porque siempre son como libros abiertos donde uno puede explorar y preguntar mil cosas. El tiempo es tirano en radio, por tanto, lo que vamos a hacer es tratar de motivar justamente a la gente para que acompañe esta presentación. Sí, efectivamente, nos gustaría muchísimo que estuviera toda la gente que se interese por los temas históricos y, bueno, serán bienvenidos, repito, mañana a las 19:30 en la azotea de Aedo. Ezequiel, antes de cerrar, lugar incomparable este para nosotros, debajo de la Nacahuita, hablando de este libro espectacular. Sí, realmente, te agradezco mucho, Karina, la verdad es que ha elegido un lugar fantástico, y además tenemos de espaldas al monumento a José Joaquín de Viana, el primer gobernador español de Montevideo. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, Ezequiel, un placer, reitero, y seguramente vamos a estar presentes allí en la presentación. El placer es mío, Karina, muchísimas gracias. Jorge, cerramos, volvemos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.